Javier Rupertus, tercer comandante del Cuerpo Bomberos Horno. Comandante, primero, bueno, ha sido una emergencia que afortunadamente se controló rápidamente, ¿no? El incendio todavía está en desarrollo. Hay un principio incendio que tenemos afectado parte del entretecho de las casas pareadas de dos pisos y hay daño importante en dormitorio y en entretecho en este minuto. Perfecto. El incendio todavía no está sin concreto, todavía sigue trabajando bomberos para ver si queda algún foco en uno de los entretechos de la casa colindante. ¿Al momento de llegar, bomberos, la casa se encontraba con ocupante? Sí, de las ambas viviendas estaba con ocupante y ellos, afortunadamente, la rapidez, ellos ayudaron con balde con agua, ¿cierto?, que tenían acopiado, ayudó eso a bajar un poco el fuego de la parte del dormitorio. ¿Hasta el momento la causa? La causa, estamos en este minuto investigando el origen y causa. Comandante, en la emergencia vimos un camión aljibe que llegó de bomberos. Tres compañías, dos de agua, una de escala y un camión aljibe. ¿Por qué se cuéntenos cómo es el tratamiento ahora? Eso nosotros, una vez que la comandancia lo convocó de esta emergencia que se está produciendo en nuestra ciudad, el día sábado que pasó, a las 14 horas, se mantuvo alerta al cuerpo bombero con voluntarios, ¿cierto?, en los cuarteles, y se dejó que para todo efecto, toda la ciudad, van a salir las bombas que corresponde por protocolo, más un camión de aljibe en ambos sectores, sector oriente y sector poniente. Es el apoyo que tenemos en caso de cualquier llamado, de menor que sea, va a salir siempre el camión de aljibe. ¿El camión de aljibe tiene capacidad para cuántos litros de agua? Tiene para 10.000 litros de agua. ¿Aproximadamente en daño de la casa? Tenemos daño importante sobre por lo menos unos 20-30% en el entretecho.